Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Cuatro vientos sino mil soplas. La música genera innumerables sensaciones y movimientos dentro de los seres humanos. Y una de las circunstancias que suceden cuando está la música es que se moviliza también el pensamiento, sobre todo cuando hay una letra, cuando hay una palabra que lleva a esa música, a que la acompaña, y por sobre todas las cosas que nos viene a contar, a decir, a transmitir algo, una idea, un pensamiento. Por eso aquí en la columna de Música y Filosofía tratamos todas las semanas una canción, en la voz, en la palabra, en el pensamiento de Juan Lamarche. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Bienvenido. Bueno, hoy traigo Agüita, Marita Moyano. Yo quiero decir, ponderar este disco, ¿no? Este disco. Uh-huh. Está hecho con un arte, pero exquisito, ¿no? Volcado a músicos marplatenses, ¿no? Luis Caro, Luis Reales, Sebastián Echarri, Juan Sardi y muchos más. Invitados, Verónica Condomí y Carlos Aguirre. Nada menos. Sí. Es un disco realmente exquisito en todo sentido. Todo bien. Las letras, la presentación, el diseño. Realmente fue un gran acierto este de Marita Moyano. Y quiero decir algo más sobre Marita. Marita es polivalente, podríamos decir. Está metida en... Yo la he visto con grupos de rock, con un grupo de percusión. Todo lo hace bien. Es decir, tiene un nivel nacional. Bueno, ella eligió residir en Mar del Plata, ¿no? Pero realmente es muy ponderable lo que hace. A mí me produce mucha admiración. Este tema es el que da Agüita, da nombre al disco. Ella contó una vez de que estaba por salir y empezó a llover, ¿no? Entonces de ahí salió este disco. Que este tema, digamos, lluvia regá mi tierra, sus frutos de primavera, que mañana muy temprano, una vez más, mi amor espera. Sos fresca para calmar la sed de aquellos que sufren, y pura como la miel para curar las heridas. Agüita, cae despacito para escuchar tu sonido, para sentir tu presencia, para jugar como un niño. Te escucho y quiero tocarte, responder a tus llamados, que los hombres aprendamos a luchar juntos, corazón y mano. Un mate para esta tarde, gotitas que caen juntas. Quisiera tenerte cerca, ya sin miedos ni preguntas. Agüita, quiero entregarme y empaparme de alegría, como aquella tardecita. Ay, ay, ay, madrecita mía. Bueno, el agua, yo ya lo he dicho esto en alguna otra oportunidad, pero tiene una gran significación en la filosofía, ya de los griegos, el primer filósofo, Tales de Mileto, dijo que el cosmos se componía de agua. Y no estaba equivocado, no estaba equivocado. Bueno, este tema de Marita Moyano, con su voz, tiene un invitado de lujo, ¿no? Carlos Negro Aguirre, en arreglos, piano y coro. Vos contaste la semana pasada, ¿no? ¿Cómo se grabó este disco? Vos tuviste mucho que ver con eso. Bueno, en una visita de Carlos del Negro Aguirre, y él, terminaron grabando en el piano del Teatro Colón de Mar del Plata, allí con la técnica de Juan Sardi, quien sí. Estuvo controlando que todo esté bien, y se grabó también la voz en ese mismo momento. Estuvo realmente muy lindo ese momento de compartir con el Negro la realización. Uno, cuando está cerca de él, nota la extrema musicalidad que habita en sus venas, que fluye como agua, justamente. Sí. Una música que es él, a veces se confunde de quién lleva a quién, porque decir Carlos Negro Aguirre es decir música en este país. ¿Vamos a escuchar la canción? Bien. Agüita. Tardecita, ay, ay, ay, ay. florecita mía.